Hola, buenas tardes. Estamos iniciando el primer programa transmisión de radio de la Escuela Secundaria Técnica número 53. El día de hoy, con este primer programa que vamos a inaugurar, vamos a dar pie a un debate entre planillas, las cuales estarán platicándonos acerca de cuáles son las propuestas que cada una pretende realizar en caso de resultar elegidas con su voto. Y al mismo tiempo también vamos a conocer un poco acerca de cuáles son las personas que integran cada una de estas planillas. Mi nombre es María Gabriela García Castillo. Mi nombre es María Guadalupe González Allende. Mi nombre es Axel Naúl Ramos Rivera. Mi nombre es Evelyn Patrimiño. Mi nombre es Lidia Alvarado Salazar. Mi nombre es Daniel Alvarado Salazar. Mi nombre es Jasmine Pontes Villatrix. Mi nombre es María Alvarado Castillo. Mi nombre es Uriel Emanuel Aldama Hernández. Mi nombre es Iván Martínez Escobedo. Mi nombre es Bobadilla Rivera Montserrat. Mi nombre es Nancy Falcón López. Mi nombre es Jocelyn Pasos Beatriz. Mi nombre es Alex Uriel Huera Franquina. De una manera muy general, ¿cuáles son las propuestas que ustedes proponen? Empezamos por usted, Gabriel. La planilla es Luna G. Estás de manera muy breve. Así, las propuestas son hacer poner, recolectar. Para comprar jabón de baños y papel. ¿Sí? También queremos comprar un garrafón de agua para ponerlo en la dirección. Así es. Y queremos comprar chapas para las puertas tanto del baño como las de los maestros. También queremos recolectar y también queremos que nos apoyen a recolectar las botellas. Por ejemplo, si ven alguna botella tirada, que la recolecten y nosotros pasaríamos todos los días a recoger las botellas y las venderíamos. Y no queremos proponer muchas cosas porque no sabemos si las vamos a cumplir aún. Queremos ver primero el presupuesto y si se logra el presupuesto de las botellas, para ver en qué más podemos apoyarlos, tanto como en la enfermería y en la comida. También queremos poner comida sana. Nuestra planilla se llama Dream. La primera propuesta que nosotros propusimos es hacer un torneo de fútbol y de algunos demás deportes para que que se incluyan todos los grados y grupos. Y nuestra segunda propuesta es hacer una competencia de dibujos y dibujos, historias, cuentos, poemas y canciones. Sí. Y también poner papel en los sanitarios porque no hay. Y hacer una colección de muñecos reciclables, y el de que gane se le pondrá en una caja. Recuérdenos el nombre de su planilla. Green. Ok. Pues nuestra planilla es la planilla UP, y nuestro principal objetivo es tener una sana convivencia. Y pues las propuestas son recolectar el papel y el PET para recaudar fondos para papel higiénico, jabón y antibacterial. También es realizar actividades ecológicas, ya que las áreas verdes que tenemos en la escuela están muy descuidadas, entonces lo que vamos a hacer para mantenerlas en buen estado. También realizar actividades extraescolares cada mes, tipo concurso de talentos, ya sea de canto, de baile, obras, entre otras. También revisar la comida de la cooperativa con el fin de que se hagan propuestas para mejorar la calidad de los alimentos y realizar kermeses en ocasiones especiales, por ejemplo Día de Muertos, Navidad, Día del Estudiante Técnico, etc. Nuestra planilla es los Camp Love Do Adults. Una de nuestras propuestas era igual juntar PET cada viernes, que se juntaba todo con el dinero. Ya se hubiera también comprado jabón, papel y más que nada toallas sanitarias para las mujeres, o lo que se necesite, que es para segundos, terceros y primeros. También en el recreo apoyar a niños con bajo promedio para que lo necesite, con clases de regularización. Y también en tratar de adornar la escuela y tratar de mejorar la crisis, como días festivos que tiene noviembre. Vamos a tratar de, todos los primeros y los terceros, juntar como adornos, cosas así, para poder decorar la escuela. Hacer torneos cada una vez al mes, ya sea de fútbol, de básquet o de voleibol. Nuestra planilla es la planilla azul, que se llama Pocoyo. Y nuestra propuesta es recolectar PET, ya sea botellas o latas o objetos desechables, por ejemplo, plato, vaso, unicel. Ese dinero va a ser para comprar jabones para manos, papel higiénico y todas esas cosas que se ocupan. Aquí en la escuela, ok. Buenos días, alumnado. Nosotros les presentaremos la plantilla Team Bajita color vino. Nuestras propuestas son cada viernes poner en el receso música, mejorar el pizarrón del patio ya que está como muy rayado y está como que muy feo, y nosotros pondremos como ideas, motivación, bueno, o para motivar a las personas. O poner un juego. También lo que nuestra propuesta es reciclar plástico para las necesidades de todos los alumnos. Plantar o arreglar y mejorar las jardineras. Papel en cada salón y toallas higiénicas. Un bote especial para papel, latas, cartón y botellas. Un pequeño convivio con sus tutores en días festivos. Un buzón de ideas para que los alumnos puedan aportarnos ideas o quejas. También queremos hacer un mural de arte o concursos de arte y también daremos premios a primeros, segundos y terceros. Agua potable en el lugar de la prefectura. Para esto tendrán que traer un vaso de plástico para no estar gastando y contaminar. Nuestra planilla se llama Autzen. El significado de ese nombre lo elegimos porque significa cuida tu escuela de física y verbalmente. Una de las propuestas de nosotros es pintarnos el Día de Muertos la cara o venir vestidos para memorar lo que se celebra, ese día. Y la otra propuesta que tenemos es comida saludable, quitar toda la comida que está, las chucherías, y nosotros hacer lo posible para meter pepinos, fruta, bueno, todo lo tipo de fruta y tortas. Comida saludable. Comida saludable, para que ya no ande comiendo cualquier cosa que está muy cara, porque si se dan cuenta, aquí en la secundaria, tan solo los chetos cuestan como 8 o 9 pesos, y el agua cuestan 8 pesos, y es un poco caro. También propusimos poner música en el recreo, ya que en el recreo solo das vueltas, así que nosotros proponemos nosotros traer una bocina y ustedes pueden pasar hacia nosotros y elegir la canción que quieran. En este caso podríamos hacer batallas de rap, batallas de baile, etc. Y en nuestra otra propuesta que tenemos es recolectar PET, pero en un tambo. Nosotros vamos a poner un tambo Para todos los días. Y cada alumno que se encuentre con una botella la puede ir a dejar para que nosotros la vendamos y con eso compremos el papel y las toallas sanitarias para las mujeres. Bueno, mi nombre es Ruta Micaí López Gutiérrez, soy de segundo E, mi planilla es Roque Azul. Mi propuesta son poner papel higiénico y jabón de manos en los sanitarios de mujeres y hombres. Limpiar dos veces a la semana las jardineras después de receso. Poner juegos y actividades en receso para motivar el deporte y la sana convivencia. Poner un botiquín de emergencias en cada salón. Para esto recaudaremos fondos económicos para poner en marcha este proyecto. Promoveremos una campaña de reciclaje y motivaremos el deporte y la sana convivencia. Muy bien, pues bueno, ya nos dimos cuenta, ya escuchamos todos cada una de las propuestas que entre ustedes están proponiendo a sus demás compañeros y a la escuela en general para empezar a transformarla desde dentro. Pero antes de entrar al debate quisiera presentar a la profesora Denise, que nos está acompañando el día de hoy también en este debate. Hola profesora, ¿cómo estás? Hola profe Héctor, jóvenes estudiantes de la 53, me da mucho gusto que participen en estos debates y que se inmiscuyan en cuestiones de interés de la escuela, porque la escuela la hacen ustedes, ¿no? Y este es un espacio en el que ustedes pueden modificar o crear acciones para la mejora de su estancia en la escuela. Bueno, yo estoy muy contenta porque la mayoría de las propuestas van encaminadas a una visión ecológica. La mayoría propone reciclar, juntar PET y hacer algo productivo con estos, con estos materiales, ¿no? Que ya desechamos y que ustedes le quieren, con estas propuestas, pues dar una nueva intención. La mayoría también propone música, que es importante, para alegrarse los descansos, pero bueno, en general me parecen un poco parecidas las propuestas. Y quisiera que me dijeran qué es lo que hace especial a su planilla. O sea, ¿cómo convenceríamos? Porque yo ya los escuché, me parecen bonitas las propuestas, pero muy parecidas. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre votar por una u otra planilla? ¿Cómo convencemos a sus compañeros de que ustedes son la mejor planilla? Pues de que, o sea, primero, antes que nada, o sea, no vamos a prometer cosas que no vamos a cumplir. Por eso también queremos ver primero el presupuesto y ya después, con base a ver ponernos el presupuesto y ver y ponernos de acuerdo, empezaríamos a proponer más cosas. Si se dan cuenta, no propusimos muchísimas cosas porque no sabemos cómo va a estar, cómo vamos a salir en esto del reciclaje. Entonces queremos saber si cómo vaya a funcionar esta plantilla y ya depende de eso vamos a proponer más cosas. Pues nuestras propuestas, bueno, nuestra plantilla sería mejor porque nosotros estamos reforzando la lectura y estamos llevando al máximo la imaginación de los niños de la 53, porque abren su imaginación para crear música, cuentos, historias y demás, y además estamos reforzando los deportes y la salud de los niños porque estamos poniendo varios deportes en nuestra planilla. Y además estamos cuidando el medio ambiente porque ahorita estamos diciendo que podemos hacer muñecos reciclables y para que también unirnos para cuidar el medio ambiente. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a irnos a una canción y ahorita regresamos para continuar con todos los demás comentarios de las planillas que tenemos aquí participando. Un momento, regresamos, no se vayan. Fade away, you can feel the love down. estamos de regreso en el debate, aquí con nuestros jóvenes de la 53. Ya pensaron un poquito más en cómo nos van a convencer para votar por ellos. Bueno, pues nosotros somos la planilla UPEAN, que significa Unidos por una Escuela Mejor. Y nuestra planilla puede ser la mejor porque lo que estamos promoviendo es una mejor convivencia entre alumnos de primero, segundo y tercer grado. Y también podemos desarrollar física y mentalmente a los alumnos, ya que pues estamos promoviendo diferentes tipos de actividades, como actividades extraescolares o actividades deportivas. También nosotros promovemos lo que es actividades ecológicas, que es lo que ayuda a que es una escuela ecológica. Bueno, pues nuestra planilla se llama Los Aplotuatais. Nuestra planilla propone que mayormente se trata de cuidar y tener un buen estado de la escuela, como tanto para tener una buena relación con los maestros y compañeros socialmente. Es como que todas las planillas hablan de recolectar y cuidar la escuela, pero mayormente es como tener un buen ambiente y cosas. Nuestra planilla es una planilla que se llama Pocoyo en color azul. Nosotros proponemos igual poner música y poner jabón en los baños y recolectar. También recolectar PET. Con esta recolección de PET podemos comprar papel, jabón y toallas femeninas. Y también pues para evitar la. Quitar las sillas o las puertas de los salones. Pues cooperar para comprar la pintura para que pinte las mesas. Bueno, eso cuesta como la pintura, depende del color de la pintura. Ya yo digo que yo le calculo como 300 o algo. El Team Raquita propone, o la idea principal es reutilizar. Para esto vamos a las hojas de papel de algunos proyectos o cartulina, reutilizarla como en nuevos trabajos para mejorar la escuela. También como las latas, las botellas de plástico, reutilizarla como en manualidades. También una de nuestras principales ideas es configurar el arte, porque así los alumnos de cualquier grado se pueden expresar mediante el arte y aparte recibir una recompensa, cual serían los premios y todo eso. Bueno, mi planilla se llama Rojo Azul y nuestras propuestas son poner papel higiénico, y yo digo que eso va a contribuir para que estemos en un ambiente más saludable y apto para la educación. También promoveremos el deporte y la sana convivencia. Esto es para evitar conflictos entre los alumnos y profesores y para que convivamos en un ambiente mejor. Nuestra planilla AUCEN, como dice el significado del nombre de Cuida tu Escuela como verdaderamente, nosotros nos fuimos por la diversión que trae la escuela. Porque nosotros, es el bien para nosotros, porque ya para ya no comer tantas chucherías en el recreo, y pues lo único que podemos hacer es, vamos a hacer lo posible para cambiar la comida y podemos meter fruta, pues, lo que ustedes quieran. Las planillas han hablado de dinero, pero no han dicho cómo van a conseguir el dinero o los recursos para comprar todo lo que han propuesto ustedes, o la mayoría de ustedes. ¿De qué manera van a juntar ese dinero? Hay que también ser muy conscientes de que el PET, por un kilo de PET no te dan tampoco 10 pesos ni siquiera, te dan bien poquito. Bueno, por parte de... ¿De qué planilla es? Del Timbaquita. ¿Timbaquita? Por parte del Timbaquita, nuestras propuestas para conseguir dinero es como pedir donaciones hacia los salones o una pequeña cooperación. a los alumnos, porque al fin de cuentas ese dinero que ellos van a recaudaremos va a ser para el bien de todos, más no solo para nosotros y todo eso. Entonces, como por parte del Climaquita, pediríamos donaciones hacia el alumnado y pues igual trataríamos algo sobre el PET y ya, para los demás. ¿Y los demás? Pues la planilla Lunaji está proponiendo de que, por ejemplo, si, o sea, le estamos pidiendo que si ellos se encuentran así, por ejemplo, así latas o botellas, que las intenten recoger o si gustan apoyarnos con donaciones, como por ejemplo papel o champú para, papel o jabón para las manos. Y también también tratar de cuidar las cosas que se vayan a dar y tratar de respetar todo. Pues nosotros también proponemos hacer una recogida de dinero, pero sería los que quisieran, no los vamos a obligar a que donen dinero si no quieren, que todo el mundo es para su bien, que es para su diversión que van a tener, que van a dar ese dinero. Somos de la planilla 2000. Nosotros somos de la planilla UPEM y nosotros recolectaríamos el dinero igual con cooperación voluntaria. También pues vender el papel, el cartón, por ejemplo aquí se consume mucho el Boeing, entonces esos cartones también reciclarlos y venderlos pues para que se junten más fondos para poder poner pues el papel, el jabón, el gel o las toallas. Igual nuestra propuesta es de que los que quieran donar un peso o dos pesos lo podrían hacer. Esa es nuestra propuesta para conseguir los recursos y comprar el papel de baño, el jabón para manos y cosas, y las pinturas. Nuestra planilla es el Orlando Rodríguez, propone pedir un fondo a primeros, segundos y terceros, quien quiera poner lo que quiera seleccionar, si no quieren pues no, recaudar fondos y ya de ahí comprar el jabón, el papel. También a nosotras no nos cuesta poner un poco de dinero para poder lograr eso. Otra idea del Team Vaquita es hacer como una pequeña kermés de diferentes constructores. Pueden hacer como una kermés, se pueden organizar, nos podemos organizar para hacer diferentes puestos y ya cobrar con ese dinero, comprar el papel y todo eso. Y también como pequeñas donaciones de objetos que ya no quieras, que a otra persona le puede interesar, los podemos vender, pero a bajo costo. También podríamos sacar dinero de eso. Bueno, lo que mi planilla ofrece Austin, les ofrece poner yo traer una alcancía para ponerlo en el recreo para que los chavos cooperen para sacar de ahí el papel o el jabón o las toallas sanitarias para las mujeres, porque en caso las mujeres pueden tener sus días y no tienen con qué, las toallas sanitarias, ¿no? Y eso sería todo. Bueno, nosotros queremos recaudar fondos en cada salón para poner en marcha el botiquín de emergencias y el jabón de manos en los sanitarios y el papel higiénico. También queremos recolectar el PET y venderlo para así tener más dinero y comprar más cosas. ¿Cómo se llama la plantilla? Recuérdame. Rojiazul. Ok. Bueno, pues ya casi se nos está acabando el tiempo. Yo les pediría a cada uno de ustedes, para ya concluir este primer programa, que pensaran una frase por la cual el alumnado, es decir, todos sus compañeros de la escuela, deben de votar por ustedes. Pues mi planilla es Lunaji, me gustaría que votaran para tener una escuela mejor y que las nuevas generaciones tengan cosas mejores que nosotros tenemos. Nuestra planilla es Green y nosotros lo sacaremos adelante en la lectura y en varios temas demás. Y nosotros no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por ustedes, por su bienestar. Bueno, mi planilla es rojo y azul y bueno, yo quiero que voten por nosotras porque para que convivamos en un ambiente mejor, tengamos mayores posibilidades de la educación y porque sí. Pues nosotros somos la planilla UPEM y nosotros queremos que tengan una mejor convivencia entre todos los alumnos y maestros y proveer esta planilla para hacer un cambio en el plantel. Pues a nosotros nos gustaría tener una mejor convivencia social y escolar, por lo tanto para tener una mejor relación entre todos. Y nuestra planilla es los AMLOS DUOTAIS. Nuestra planilla es el color azul, se llama Pocoyo. Nosotros propusimos esto para estar mejor y sentirnos mejor en nuestros salones. Voten por nosotros. Bueno, sí, Maquita, la frase motivacional que utilizamos es que alguna vez alguien dijo, todo empieza con un sueño y nosotros ya empezamos a soñar con una escuela mejor. Voten por nosotros. Bien, pues esto fue todo por esta primera emisión de nuestro programa de radio. Todavía no tiene nombre, ya después pensaremos cómo lo bautizamos. La intención es que el programa se repita varias veces con la planilla ganadora, que ustedes se encarguen de producir este programa, que informen a sus compañeros acerca de qué es lo que están haciendo y que también se convierta en un medio de comunicación. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y nos vemos próximamente en otra emisión de este programa directamente transmitido en vivo y en todo color desde la Escuela Secundaria Técnica 53 Adolfo López Mateos. Nos despedimos y a ver, échense una porra a las tres, ¿va? Una, dos, tres. Escuela Secundaria Técnica